Es otro programa de el Ministerio de Jesucristo Unión de las Naciones y podés estar escuchándonos a través de Radio Despertar, como así también a través de la web, a través de la internet, a través de www.jesucristounion.com.ar. Saludamos a toda la audiencia con la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo en este día, y vamos a hablar de un tema que es más que interesante, que tiene que ver con el libro de la vida. En la Biblia Sagrada se hace referencia a varios libros, de los cuales apenas uno es llamado libro de la vida. Este trabajo, además de ser una enseñanza, nos trae también esclarecimiento con respecto al libro de los cuales habla la Escritura. Porque nosotros, que tenemos nuestro origen en tal vez en una denominación pentecostal, oímos tanto en relación al libro de la vida, del dedo de Dios que escribe, que ya nos hemos preguntado muchas veces: ¿Dios escribe mi nombre? Después lo borra, luego vuelve a escribirlo. Finalmente, ¿cómo es esto del libro de la vida? ¿Cómo es en realidad que esto funciona? La Biblia dice que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, pero también nos dice que existen muchos otros libros. Entonces, necesitamos aclarar, en primer lugar, que el libro de la vida es el libro de aquellos que nacen, aquellos que tienen vida porque renacieron en Cristo, pero necesitan comenzar de cero para que tú aprendas. ¿Y por qué hago este estudio? Porque todos aprendimos en nuestra antigua denominación que Dios califica a una persona, pero también la descalifica, y que Dios escribe el nombre y que Dios borra el nombre. Y hay millares de personas cristianas, evangélicas, que están apartadas, caídas al borde del camino, porque presumidos predicadores le dijeron: Dios ha borrado tu nombre del libro de la vida. Y la persona entra en depresión, cae en una depresión, en una angustia espiritual, y se aleja de la iglesia. Así vemos, o vamos a ver, comenzando por el Antiguo Testamento, que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 20: no querrá el Señor perdonarlo, por el contrario, humeará la ira y su dedo por tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor le borrará su nombre de debajo del cielo. Vamos a entender en primer lugar que existen varios libros, además del libro de la vida. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios en este aspecto de que Dios borra del libro? En realidad, la vida de toda la humanidad delante de Dios son conocidas, y Dios hace el registro de la vida de todo el mundo. Hay un libro que es llamado Libro de las Recompensas, y el libro de la vida para aquellos que tienen a Cristo en el corazón, aquellos que, habiéndolo reconocido, que lo confesaron. Este libro, que es mencionado aquí en Deuteronomio 29:20, es el libro de las recompensas y no tiene nada que ver con el libro de la vida. Veamos ahora en Apocalipsis 20:12. Vi también los muertos, los grandes, los pequeños, colocados de pie delante del trono. Entonces se abrieron los libros, y aún otro libro, el libro de la vida, fue abierto, y los muertos fueron juzgados según sus obras, de acuerdo con lo que se encontraba escrito en el libro, o en los libros. Aquel libro que hemos visto allá en Deuteronomio, con el cual la mayoría de los predicadores amenazan a los hijos, al pueblo de Dios, a los evangélicos, diciendo que Dios honra, es que Dios borra, es el libro de las obras. En Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que necesitamos entender es que Dios, por su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, conoce la vida de la estructura y la obra de todo aquel que está, que estas obras son registradas en un libro. Pero nuestra vida, como siendo hijos de Dios, predestinados, escogidos, elegidos, están en el libro de la vida. Para que comprendamos mejor este asunto, es necesario que tú sepas que era filosofía de vida judía y romana también registrar a todas las personas en un libro. Era común que todos los ciudadanos romanos y judíos fuesen registrados en un libro. Era hecho un censo anual y los hombres de todas las personas, los nombres, perdón, de todas las personas, tanto judías como romanos, tenían que estar en este libro de registro, que era el libro de la ciudadanía. Quien no tuviese el nombre escrito en el libro del registro del gobierno perdía la ciudadanía. El libro de la vida es el libro que registra nuestra ciudadanía cristiana o evangélica, y somos ciudadanos de Cristo. El propio Dios escribió allí nuestro nombre, por tanto nadie en ninguna cosa puede jamás borrar nuestro nombre del libro de la vida. Quien no tiene a su nombre inscrito en el libro de la vida, la palabra de Dios dice, será lanzado al lago de fuego y azufre. Ahora, yo quiero decir o quiero dejar claro que una de las tristezas del corazón de Dios es que tantos predicadores, cuando tienen que mostrar y ayudar a encontrar su identidad al pueblo evangélico, dar garantía de quién es en el mundo cristiano y como persona espiritual, enseñarle la autoridad que tiene, prefieren vivir en una imposición psicológica. Entonces amenazan: cuidado, Dios ha escrito nuestro nombre, pero también puede borrarlo. Cuidado, si tu nombre es borrado, tú irás al lago de fuego. Bueno, los libros hablan de las obras y de la recompensa, y el libro de la vida habla de nuestra elección, de nuestra predestinación, y fue escrito antes de la fundación del mundo. Dios lo escribió y en la responsabilidad, y es su responsabilidad lo que escribe. Si Él dice que yo estoy predestinado para vivir la vida eterna, ¿cómo es que Él en un cierto momento puede borrar mi nombre y decir, no, ahora tú ya no estás predestinado? ¡Imposible! En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según el bien el cual ha hecho por medio de su cuerpo. Ahora, lo que tú haces por medio de tu cuerpo está registrado en un libro, pero tu elección, tu predestinación, están en el libro de la vida. Esto no cambia. Sin embargo, tú tendrás una recompensa de Dios, mayor o menor, según aquello que hayas hecho por medio del cuerpo. Y no puedo creer todavía que el pueblo evangélico pueda hacer el bien como puede hacer el mal. Creo sí que este juicio es para una situación generalizada, por la cual, por lo que tú hagas de bueno o de mal. Ahora, partiendo del principio de que si nosotros nacemos de Dios, somos semilla de Él, nosotros tenemos que ser lo que Él es, lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que una persona convertida, nacida a través de Jesucristo, viva practicando el pecado, no lo puedo entender, no lo creo, porque quien practica el pecado procede del diablo. Así dice la palabra en Apocalipsis 22:10 y 12. Y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Comprobé ahí una vez más que tus obras están registradas en un libro, pero tu elección, la predestinación y el hecho de escogernos ya está garantizada en el libro de la vida. Es importante, sin embargo, que todos nosotros sepamos que nuestras obras dirán qué tipo de galardón vamos a recibir. Hay personas salvas que nunca hicieron nada para Dios. Ellas tendrán una recompensa y un galardón menor. Nuestro galardón depende de nuestro desempeño en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque la fe sin obra es una fe muerta, así dice Santiago 2:26. Ahora, en Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tanto los justos como los injustos se presentarán delante del tribunal. Ahí nuestra obra será juzgada, por no nuestra salvación. Lo que va a ser juzgado es aquello que yo hago o dejo de hacer, no mi salvación. Algunas veces Dios debe sentir tristeza de ver una persona escogida, elegida, bendecida dentro de la iglesia, libre de las tinieblas, libre de Satanás, luchando con Dios por poco dinero, trabando una lucha interior. Yo no sé si pago o no pago mi diezmo, si doy una ofrenda, si no la doy. No hagas esto de manera ninguna. Hay buenas obras, hazlo, porque tú serás juzgado según tus obras. ¿Qué es lo que tú presentarás delante de Dios el día final? Tu elección está garantizada y tu vida eterna está garantizada. Tu nombre está en el libro de la vida y nadie puede borrarlo. Esta es la garantía del Señor para ti. ¿Qué es lo que tú has hecho por Jesús? ¿Tú has orado al Señor? ¿Has leído tu Biblia? ¿Te has dedicado al estudio de la palabra? ¿Has ido a los cultos para alabar al Señor? ¿Has participado de algunos movimientos de visitas a hospitales, cárceles o de evangelización? ¿Has participado de la iglesia? ¿Has ayudado a algunas casas de huérfano o alguna viuda? ¿Te has envuelto en el cuerpo, alma y espíritu en la glorificación del nombre de Dios a través de tu vida? Sepas que tus obras están siendo registradas, así como las mías, en el libro que ha determinado nuestra recompensa. Así, todo aquello que tú estás haciendo en la casa del Señor, tal vez barriendo o higienizando o limpiando a lo mejor un toilet, o todo lo que estás haciendo en la casa del Señor, o cambiando cortinas, o pintando, o haciendo algo, todo esto tiene una gran recompensa. Vamos a estudiar ahora lo que dice en Lucas 10:17-20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy autoridad para pisar en serpientes y en escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os causará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se someten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Sucedió que Pedro llegó cerca del Señor Jesús y le dijo: nosotros estamos alegres, felices, porque le ordenamos al demonio que saliera, y el demonio salió. Y Jesús le dijo: Pedro, yo te he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, dominar los demonios y todo el poder del enemigo. Pero yo no quería que tú te sintieras esta alegría por la razón de que de tu vida fuera el luchar con demonios o con enfermedades. Yo querría que tu alegría fuese duradera y eterna, porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida para siempre. Nadie puede borrarlo. Esta es la razón principal por la cual estamos en la iglesia. Sabemos que nuestro culto es el sacrificio vivo y agradable a Dios. Dios no quiere sangre de bueyes, ni de cabritos, ni de gallinas, de gallinas negras, ni tampoco que las personas vivan de rodilla. Él quiere un sacrificio vivo. ¿Cuál es ese sacrificio? Es nuestro culto racional. Es el estar en la casa del Señor. Es el de cantar alabanzas al Rey. El de Él espera esto de nosotros. Pero claro, debemos saber, sobre todo debemos saber, que todo lo que tú hagas, todo esto, porque sabes que tu nombre está inscrito en el libro de los cielos. Gloria a Dios. Nosotros que somos pastores tenemos que garantizar, por la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, subsistencia a la vida espiritual. Porque muchos de nosotros que somos cristianos fuimos educados con amenazas, que si la fe se enfriara o si hiciéramos esto o aquello de este modo o del otro, perdíamos la salvación. El plan de Dios es eterno. Él determinó hacer así, y así lo ha hecho. Así ha hecho todo y ya está en el plan. Él no cambiará nada. Si hoy eres salvo, si mañana peleas con la esposa, ¿puedes perder la salvación? Esto no se justifica. Es solamente una mentira. Yo no querría repetir otra vez que existen tantas personas caídas porque no estaban seguras en Cristo, no sabían quién eran delante de Dios. Están bajo la amenaza de un predicador. La persona cae en el barro y no tiene fuerzas para levantarse más. Esto no es cosa de Dios. Las cosas de Dios son simples, son fáciles, son sencillas, son constructivas, no traen confusión. Las cosas de Dios solo te trae paz. La Biblia lo confirma, y nosotros tenemos una semilla incorruptible. Hemos nacido de Él, por tanto, tenemos el mismo espíritu. Nadie ni nada puede romper nuestra unión con Cristo. Gloria al Señor. Jesús dice: aquel que viene a mí, de ninguna manera lo he de lanzar fuera. En Juan 6:37 dice el apóstol Pablo: ha sabido expresar esto muy bien, y él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Porque yo estoy cierto de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni cosa del presente ni del futuro, ni poderes ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versos 35, 38 y 39. Cristo nunca nos negará. El amor de Dios no es como el amor de los hombres, que es fingido. Hoy en día aman y mañana ya no se aman, cambian de amor. El amor de Dios es eterno, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea, todo aquel que le confiesa, que lo recibe, no perezca jamás, pero tenga la vida eterna. El Evangelio de Juan, Jesús dice que Él era el buen pastor, y Él sigue siendo el buen pastor. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. En el Evangelio de Mateo, Él cuenta la parábola de la oveja perdida, diciendo que si un pastor tuviera 100 ovejas y una de ellas se desviara o se pierde, dice, él dejaría las 99 en los montes para ir en busca de la extraviada. Este pastor es el propio Jesucristo. Y Él dice que ninguna de sus ovejas perecerá, porque Él es el buen pastor. Si una elegida perdiera la salvación, Jesús no sería un buen pastor. Él sería un pastor malo. Mas Él deja las 99 y busca a la oveja caída y le dice, ven, yo te amo. Es bueno que consultemos al Nuevo y el Antiguo Testamento, porque uno es la confirmación del otro. Vea lo que dice Daniel 12:1. En este tiempo se levantará Micael, o el original hebraico, que quiere decir ¿quién es mayor que Dios? Dice, el gran príncipe que es defensor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existió nación hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscrito en el libro. Todo el pueblo que sea hallado en el libro será salvo. ¿Cuál libro? El de la vida. Daniel 12:13 dice, tú, sin embargo, sigue tu camino hasta el fin, pues descansarás, y al fin de los días te levantarás para recibir tu herencia. He aquí que nuestra garantía, Dios dice a través del profeta, tú, sin embargo, sigue tu camino hasta el fin. Sigue, descansa, y al final de los días te levantarás para recibir tu herencia. Tu recompensa, tu galardón se va a realizar. Está escrito. Él es nuestra predestinación. Es la señal de que somos salvos para siempre. Esa es nuestra predestinación. En el libro de Santiago, capítulo 3, verso 11, ¿acaso puede la fuente derramar al mismo tiempo agua dulce y amarga? Un día el pastor sube al púlpito y dice, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Al otro día, este mismo predicador sube al púlpito y dice así, hermanos, el diablo nos está derrotando. ¿Puede, por acaso, una fuente derramar agua dulce y agua amarga? No puede. Quiere decir que un día la predicación sería dulce y otro día amarga. Un día somos bendecidos y en el día siguiente somos malditos. No, esto no es verdad. Apocalipsis 22:19, y si alguien le quita cualquier cosa a la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Le tomará su parte, quiere decir, le quitará la recompensa, no el nombre que le quitará. Es solamente su recompensa. Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido así como con vestiduras blancas y de ningún modo le borraré su nombre del libro de la vida. Por el contrario, le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al vencedor, al que tiene a Cristo en el corazón, jamás le será borrado el nombre del libro de la vida. El mismo Jesús le dice, de ninguna manera le borraré su nombre del libro de la vida. Gálatas 3:15, hermanos, hablo como hombre, aunque una alianza será puramente humana. Una vez confirmada, nadie la puede revocar. Nadie la puede revocar o agregarle alguna cosa. Aunque la alianza fuese humana, nadie la puede revocar. Ahora, lo que Dios escribe, escrito está. Comprueba el porqué en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por acaso habiendo él prometido, no lo cumplirá? ¿O habiendo dicho, no lo realizará? Él dice, de manera ninguna borraré su nombre del libro de la vida. El hombre miente, Dios es veraz. Gloria al Señor. Pero pastor, tú me preguntas, ¿y el libro dónde está? ¿Cómo es él? ¿Será que el dedo de Dios lo escribe con fuego? ¿Será que Dios tiene un libro grande como el libro de la ciudadanía, donde eran registrados los ciudadanos romanos y judíos? Finalmente, ¿dónde está este libro de la vida? ¿Cuántas páginas finalmente? ¿Dónde está el libro de la vida? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué bolígrafo escribe con él? ¿De qué material está hecho? Pues bien, yo he dicho al principio de este estudio que nosotros debemos espiritualizar el mensaje bíblico. Cuando el escritor dice libro de la vida, es porque en la connotación judía y romana era el libro, la ciudadanía de aquel pueblo, y en realidad es una simbología. Yo podría usar una expresión más técnica, y es una metáfora. En Romanos 8:29 dice, porque a los que desde antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué significa esta simbología, o sea, la metáfora del libro de la vida? En realidad, el libro de la vida no es ni más ni menos que el propio corazón de Dios. Jesús dice, de manera ninguno lo borraré. Pastor, antes que llegáramos a la iglesia, ¿ya estábamos en el libro de la vida, en el corazón de Dios? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo es que el esquema para que comencemos a vivir dentro de esta esperanza? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 y 31. No llevó Dios en cuenta los tiempos de nuestra ignorancia. Sin embargo, manda que todos los hombres de todo lugar que se arrepientan, porque estableció un día en que había de juzgar al mundo con justicia por intermedio de aquel varón a quien designó, testificándole delante de todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Él convence a todos los hombres para que se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué nosotros éramos ignorantes? ¿Qué quiere decir los tiempos de la ignorancia? En realidad, en términos espirituales, nosotros ignorábamos a Dios. Ignorábamos que teníamos nuestro nombre en el libro de la vida, en el corazón de Dios. A esto Dios ha llamado de tiempos de ignorancia. Entonces el Espíritu Santo nos convenció para que nos arrepintiéramos. Nosotros nos arrepentimos, confesamos y declaramos a Jesús. Dios nos dio el poder para que seamos llamados hijos. Y ahora como hijos podemos decir, somos predestinados, amados, escogidos, elegidos, y nadie borrará más o nunca más nuestro nombre del libro de la vida de esta, y está garantizado para siempre. Así nos dice nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Veamos lo que la Biblia nos habla de tres libros distintos. El libro de la recompensa, que está allí en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras. Un galardón para las obras de aquellos que han trabajado y servido al Señor. En 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. En 1 Corintios capítulo 3, 10, 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica. Pero cada uno mira cómo reedifica o sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sin embargo, así mismo será salvo, aunque así como por el fuego. La palabra de Dios sigue diciendo, y esto tenemos que entender, que el libro de la vida, que dice en Deuteronomio 29:20, no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará su ira y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. En el Salmo 69:28, días sean borrados del libro de los vivos y no sean escritos entre los justos. Salmo 139:16, tus ojos vieron mi sustancia aún sin forma, y en tu libro estaban escritos todos mis días. Éxodo 32, 32 y 33 dice, ahora pues, perdónale sus pecados, y si no, bórrame, te ruego, del libro que has escrito. Entonces le dijo el Señor a Moisés, al que peque contra mí, a este lo borraré de mi libro. Cuando alguien muere, es retirado del registro de este libro. Voy a insistir al respecto, porque dice el libro de la vida en Lucas 10:20, porque no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. El apóstol Pablo, en el libro a los Filipenses, allá en el capítulo 4, verso 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ya se encuentran escritos. Dios no está escribiendo nuevos nombres. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Romanos 8:29-31, porque lo que de antemano conoció, porque a los que de antemano conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos pues de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? En Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dios no está borrando ningún nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13:8, y lo adorarán todos los que habitan sobre la tierra, aquellos, los todos son aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. Dios no escribió el nombre de todos en su libro. ¿Por qué? Porque Él determinó desde el principio quiénes estarían con Él. Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto, que era y ya no es, está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no será. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Déjenme leer un poco más aquí y preste atención lo que dice Apocalipsis 21:27. No entrará en aquella ninguna cosa inmunda, los que trae abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que existe gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Romanos 9:20-21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Del vientre de Eva salieron los que estaban inscritos y los que no estaban inscritos. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. Lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento, es parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Isaías 40:10 dice que desde el principio anunció lo que iba de acontecer, y desde la antigüedad las cosas que nos han sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá en pie y haré todo lo que es de mi voluntad. Para Dios no hay sorpresa, Él es soberano. Del libro de la vida nadie puede ser borrado. Lo que sucede es que Dios no escribió a todos en el libro de la vida. Jesús vino, dice la palabra, exclusivamente y solamente a salvar y a buscar a aquellos cuyos nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Él vino solamente a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Hebreos 10:9 dice: y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita el primero para establecer el segundo, el último. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y realizar su obra. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Y la palabra de Dios nos habla claramente de los escogidos, los predestinados, aquellos que desde antes de la fundación del mundo ya habían sido creados por el Señor a imagen y semejanza, y hoy están siendo reconciliados con el Señor a través de Jesucristo, a través de este ministerio, para que vivan por la eternidad. Pero jamás el Señor borrará del libro de la vida a sus hijos. Ahora los destinados son aquellos de la raíz de Caín, que justamente son los hijos de Satanás, los hijos del diablo. Que en este mensaje puedas distinguir claramente quiénes son los hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Finalmente, el Señor es el que recompensa, el Señor es el que trata con nosotros, el Señor es el que nos corrige, el Señor es el que nos disciplina, y el Señor es el que nos amó primero y nos escogió antes de la fundación del mundo para que vivamos eternamente con Él. Este es el mensaje de la gracia, es el mensaje predestinado de los bendecidos, para que entendamos cuál es nuestra ciudadanía. Somos celestiales, somos del cielo, de allá vinimos y allá volvemos. Que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo en este día pueda reconfortar tu corazón, que esta palabra te levante, te fortalezca, y gracia y paz a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.